y yo ya no te aguanto. No, no, no te aguanto. Eres así, ya no te quiero tanto. No, no, no te aguanto. Eres así y yo ya no te aguanto. No, no, no te aguanto. Eres así, ya no te quiero tanto. No, no, no te aguanto. Eres así, ya no te quiero.